Capítulo 67. Resumen del capítulo anterior. ¿Quieres casarte conmigo? Acepto. Yo creo que con Nefertari, Ramsés tiende a ser más sereno. No olvides que ella será la reina de Egipto y ya no la hija del sacerdote. El poder transforma no solo a los hombres, también a las mujeres. Puedo olvidar todo. Menos que hayas rechazado a Nefertari. Fue un error. Tú rechazaste a la futura reina de Egipto. Lo que hiciste fue muy grave. Y es mi deber de padre darte un castigo. Tu castigo hará que reflexiones sobre el valor de la unión entre un hombre y una mujer. A partir de ahora, tú, Betania, serás la última de mis hijas que se casará. ¡No, papá! ¡No, papá, por favor! Tienes hasta mañana para pagarme. Yo ya te pagué, te di un saco de joyas. Con muy buena voluntad, eso vale un cuarto de la deuda. ¿Y tú no piensas en casarte? Lo pienso, pero espero a un hombre que valga la pena. Tienes razón. No cualquier hombre va a querer una fiera como tú. Pero solo es cuestión de saber domarla. ¿Y acaso tú te crees un domador? Solo sé que tú te dejarás dominar por el hombre que tú elijas y por él. Y estoy seguro de que lo harás muy feliz. Si no fuera por Sípora, mañana mismo sería una mujer casada. Pero me la pagará. Y ahora, papá dijo que vas a ser la última en casarse. Eso es lo que vamos a ver. ¡Cierra la boca! No me callo, y yo no tiré ninguna arcilla. A partir de mañana, él trabajará en la obra. La culpa es tuya. Los niños crecieron viendo cómo te rebelabas contra todo, contra todos, hasta contra Dios. Ve el resultado. Yo armo alboroto con la mujer del sujeto, ¿es eso? Eso, tú logra que él salga de casa. Entonces yo entro por las joyas. ¿Cuáles son sus nombres? El de ella es Leila, el de él Uri. El pago es por adelantado. Lo peor de todo es que con todo este alboroto yo no pude hacer pan. Esta noche no tenemos nada para cenar. Traje un poco de comida para ustedes. Fue Dios quien te envió aquí, Ur. Deja la justicia en las manos de Dios. Un día, Él nos liberará y nos llevará de vuelta al lugar que fue de nuestros antepasados. Canaán, la tierra prometida. ¿De verdad crees eso, mamá? Sí. Con toda mi alma. Moisés y Zípora conducen al rebaño de regreso a casa. Caminen, caminen, caminen. Llegan al establo, en donde una pequeña cueva sirve para guardar a los animales durante la noche. Él cierra la cancilla del cercado y pasa al interior del corral. Estuviste callada todo el día. Yo hice algo malo. Lo niega. ¿Dije algo que te molestó? ¿Qué te pasa entonces? Nada. Nada. No te entiendo, Sípora. Desde que llegué, o me ignoras o me agredes. ¿Sabes qué creo? Que me tienes miedo. No le tengo miedo a nada. ¿A nada? Entonces mírame. Dime, ¿qué es lo que sientes? ¿Es odio? La agarra. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué debo hacer para agradarte? ¡Habla! No responde. Las palabras no consiguen fluir. La mira como si quisiera añadir algo más, pero se rinde ante su belleza y la besa con pasión. Embelesada, la mujer le entrega el corazón, dejándose llevar por un sentimiento que cautiva toda percepción y sensibilidad. De repente vuelve en sí, lo abofetea y se marcha. ¿Eso quiere decir que te gustó? Regresa encarándose, pero desiste y se va. Aarón, Ur, Amram, Jokabed y Miriam. Siento mucho que la búsqueda haya sido cancelada, pero les puedo decir que el rey se empeñó bastante. Nosotros nunca dudamos de la buena voluntad del faraón. Si Moisés no fue encontrado, debe haber un motivo. Nosotros no siempre entendemos los designios de Dios, pero él siempre sabe lo que hace. La madre coge unos alimentos. Aquí tienes, hijo mío. Ah, qué bueno. Ya me tengo que ir. Eliseba estaba muy alterada y los niños necesitan comer. No te detengas por mí. Ve a cuidar a tu familia. Una vez más, muchas gracias, Ur. No hay nada que agradecer. Shalom Alejem. Shalom. Shalom. Agarra la bandeja y se marcha agradecido. Bien. Tal vez sea hora de que me vaya. No, claro que no. Tú cenas con nosotros. ¿Te quedas? Claro que sí. Si ustedes insisten. Por favor, siéntate. La joven mira al joyero con admiración. Siéntate. Es una deliciosa cena que destaca entre la sencillez y humildad de la vivienda. Las mujeres ponen la mesa y sirven la comida. Aquí está. Gracias. En Madián. Yerusa, no tienes que poner el plato de papá. Dijo que no va a cenar hoy. Más tarde le llevo un poco de pan y leche. Pobre papá. Betania deshonra a la familia y él se siente culpable. Tampoco es para tanto. ¿Cómo no, Ada? Imagínate, andar ofreciéndote así como una mosca posándose en un queso. El amor nos puede enloquecer. ¡Qué amor, Damarina! Desvergüenza, eso sí. La situación ya es bastante incómoda. Pronto Moisés estará aquí. Vamos a dejar de hablar de eso, por favor. ¿Y a la deshonrada también le pongo su plato? Llega Zípora y pasa a su cuarto sin decir palabra. Parece que Zípora también perdió el apetito. Entra Moisés. ¿Está todo bien? Sí, lo está. ¿Por qué? ¿Tienes hambre, Moisés? Estoy hambriento. Muy bien. Plato para Moisés. Vamos a comer. Tenías que meterte, ¿no, Zípora? Eres un egoísta, ¿sabes? De hecho, siempre lo has sido. Te crees la jefa de la casa, todo el tiempo queriendo dar órdenes, sintiéndote la importante. Ella se descalza. Si no fuera por ti, mañana mismo sería una mujer casada. Moisés te enamoraría de mí y seríamos muy felices. Pero la entrometida hermana mayor tenía que arruinarlo todo. ¿Y sabes qué más? Por tu culpa, papá dijo que sería la última en casarse. ¡Tú arruinaste mi vida! ¡Basta, Betania! ¡Basta! Yo no arruiné nada. Tú jugaste sucio, fuiste traicionera. Nos avergonzaste a todos en esta casa actuando así. Tú deberías avergonzarte por ponerme en una situación como esta. Si te hubieras quedado callada, nada de esto hubiera sucedido. No lo creo. ¿Por qué hiciste eso, Zípora? ¿Quieres a Moisés para ti, no? ¡Confiesa! ¡Fue por celos! Yo no soporto a ese hombre. ¿Lo has entendido? Si quieres conseguir a un marido a toda costa, sé una mujer honesta y lucha por él. ¡Y por favor, déjame en paz! Se aparta al otro extremo del dormitorio y Betania se va. Zelofejad y Abigail en una solitaria calle de la villa. Él siente el deseo de besarla, pero la joven... Disculpa. ...se aparta. Sé que eres una chica de familia y quiero hacer todo correcto. Hablar con tu hermana, con tu cuñado, pedir permiso. Eso quiere decir que nosotros... Nos vamos a casar. ¿Cierto? ¿O tú no me quieres como tu marido? No, claro que quiero. Yo estoy muy feliz. Entonces, si estás feliz, yo también estoy feliz. ¿Por qué no aprovechamos y lo hacemos ahora mismo? ¿Ahora hablar con mi hermana y mi cuñado? Sí, porque dejarlo para mañana. Quiero poder despertar y decirle a todos que tú eres una mujer comprometida. A menos que pienses que ellos podrían no aceptar. ¿Acaso no les agrado? ¿Fue algo que dije aquella noche? Lo besa arrebatadamente y retrocede arrepentida. El joven no puede creerlo. No, no es nada de eso. Es que me tomaste por sorpresa. Pero tienes razón, ¿para qué esperar? Sí. Vamos, quiero que todos en esta villa sepan que eres mi prometido. Se toman de la mano y corren a dar la buena nueva. En casa de Aarón. Esta comida está muy buena, huele muy bien. El sabor debe de ser mejor. No te vas a comer todo porque eres el mayor. El mayor es el que necesita más alimento. Hay bastante comida para todo el mundo, incluso para mí. No. Entonces no va a sobrar mucho porque papá es mucho mayor que nosotros. Se acerca a su esposa satisfecho. Fue mucha suerte que Ur viniera hoy a visitar a su nieto. No fue suerte. Fue Dios quien planeó este encuentro. No sabes el regalo que es para mí verte sonriendo nuevamente. Perdóname, Aarón. Por haberte dicho todas esas cosas, no debía haberte culpado. No. Sella sus labios. Soy yo quien te pide perdón. Con el dedo. Por tantas veces no haber sido el mejor ejemplo de padre para los niños. Por perder el control. Esperando que siempre tú seas la más sensata. Es mucho peso para una sola mujer. Tener que cuidar de 3 niños y 2 bebés. Se abrazan amorosamente. Y los muchachos comen con apetito. ¡Ey! ¿Quieren parar? Pero tenemos hambre. A lavarse las manos. Obedecen y el padre toma un panecillo de una fuente. ¡Ey, tú también! Los adultos dan el ejemplo, ¿lo olvidas? Ella indica el camino hacia la pileta. Y después le vamos a agradecer a Dios por esta mesa tan vasta. Se asean antes de comer. Moisés cena. ¿Y hoy todo estuvo bien con el rebaño? Con las 6 hermanas. Sí, todo bien. ¿Sisu y Sassy están bien? Sí. ¿Y Jethro no va a cenar? Está indispuesto. Debe haber comido queso en mal estado. Ya sabes cómo es eso, Moisés. A veces, aunque uno no siempre haga todo lo que se debe, siempre se arruina uno, ¿sabes? Pero eso no significa que todos sean malos. Ah, no. ¿Y Sípora? ¿Ella no comió queso en mal estado también? Creo que no. ¿Un poco más de estofado? Muchas gracias, estoy satisfecho. Okay. Se levanta. Con permiso. Claro, levanta esto. Y se va. Creo que lo espantaste esta vez. Betania se angustia. Afuera, las estrellas lucen en el cielo de una noche fresca y despejada. Moisés se arrima a la hoguera que arde delante de la casa. Extiende las manos para calentarse y comienza a evocar gratos momentos vividos con Zípora en su reciente viaje. Se acuerda de las guardias nocturnas velando en el desierto por la seguridad del ganado a la luz de la fogata, mientras ella dormía plácidamente despreocupada. Bañándose en la laguna de aguas cálidas y transparentes antes de partir en busca de pasto lejano. También rememora con agrado el nacimiento de Sisu, el pequeño corderito a cuyo nacimiento asistió, y sonríe con nostalgia al calor de la lumbre. Betania sale de la grandiosa vivienda a tomar el fresco y se acerca a él, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podemos hablar? Podemos. Ay, Moisés, estoy tan avergonzada. No sé qué me pasó para haber actuado de esa manera. ¿Crees que podrías perdonarme? Por mi parte, todo está bien, Betania. Podemos olvidar el asunto. ¿Estás seguro? Todo está bien, Betania. Solo creo que tienes que preocuparte un poco más por tu padre. Si me permites, caminaré un poco. Se aparta con semblante serio e impasible. Amram y su familia cenan con Ur en casa. Gaiji tiene manos bendecidas. Lo que hace es una delicia. No me molestaría comer así todos los días. Les aseguro que al faraón tampoco le molesta. Esta cena me hizo recordar el día de la circuncisión de Oseías. Fue una linda celebración. De esa fiesta, lo que recuerdo hasta hoy... Jochabed. Es la voz de Miriam. Baja la mirada. Tú tocas y cantas divinamente. Es verdad. Dios bendijo a nuestra hija con un don maravilloso. Ustedes exageran. Ni canto tan bien. Tú también cantas muy bien, Amram. ¿Por qué los dos no nos brindan un poco de música? Me parece una gran idea. ¿Ah, sí? ¿De repente? Ay, qué mejor motivo que una cena tan deliciosa como esta. Creo que no me sentiría muy cómoda. Ah, no, hija. No hay motivo para timidez. Nosotros estamos entre amigos, ¿no? El padre coge la lira. Y además, yo también tengo ganas de oír una canción. Sí. Ay, padre. Ella prepara el instrumento. Yo te ayudo. Vamos, yo te ayudo. Elohim bara et hashamayim. Aleluya, aleluya, Elohim. Ay, hija, si no quieres cantar, por lo menos ayúdame tocando. Vamos, hija, está bien. Dios ha creado los cielos. Elohim bara et hashamayim. Aleluya. Dios aleluya, ha creado la tierra. Elohim bara et haaretz. Aleluya. Dios aleluya, ha creado la vida. Elohim bara et haaretz. Elohim bara et haaretz. Elohim bara et haaretz. Los cuatro cantan con alegría, sentados a la mesa. Zelofehad y Abigail se presentan ante Uri y Leila. Nos estamos conociendo hace tiempo y por todo eso me gustaría pedir la mano de Abigail. Antes que nada, necesito saber cuáles son tus verdaderas intenciones con mi cuñada. Mis intenciones son las mejores posibles. ¿Las mejores posibles bajo qué perspectiva? ¿La tuya o la de Abigail? Mi intención es casarme con tu cuñada, si ustedes me lo permiten, claro. Y si Abigail quiere, evidentemente. ¿Tú vas a ser mi tío? Si tu tía me acepta. ¿Y no me vas a preguntar si yo quiero? ¿Tú quieres? ¿Me permites casarme con tu tía? Sí, está bien. Es bueno tener a alguien más para jugar. Bueno, siendo así, creo que no hay motivos para impedir este compromiso. Tienen nuestra bendición, ¿no, Leila? Claro. Claro, hermana. Es el día más feliz de mi vida. Se abrazan. Qué pena que nuestros padres no estén vivos para ver este momento. Espero que hagas feliz a mi cuñada. Es lo que más quiero. Bezalel lo llama aparte. O te las verás conmigo. Ur se despide de sus anfitriones. Gracias por todo. Fue una noche maravillosa. Nosotros te agradecemos la gentileza de ofrecernos una cena tan deliciosa. Y una compañía tan agradable. Agradable fue la música de ustedes. ¡Qué familia tan bendita! Mi memoria no me engañó. Tienes una bella voz, Miriam. Ella lo mira. Tu música llenó mi corazón de paz y alegría. Contenta. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Ven cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Dale saludos a Leila, Uri y Bezalel. Se los daré. Shalom. Shalom. Amram lo acompaña. Shalom. Hasta la puerta. Cierra. Y regresa junto a la esposa. Bueno, es mejor levantar la mesa porque mañana todos tenemos que levantarnos temprano. Recoge la vajilla y sus padres la observan con recelo. Apuki entra en su hogar. Su cónyuge e hijos duermen en sus habitaciones. Camina sin equilibrio hasta el centro del lujoso salón. Intenta descalzarse y cae sobre una mesa. El jarrón rompe y el ramo se dispersa por el suelo. Llega Judith. Para ti. ¿Quieres despertar a los niños? No, yo... Se alza. Te estoy dando una flor. Es diferente, a cambio de un beso. La soba y ella... ¡Déjame! ¡Apesta esa cerveza! Lo rechaza. Lo sé, yo me lavé la boca en la... En el... Olvidé el nombre. Me lavé. Voltea enojada. ¿Sabes qué va a suceder, Apuki? Un día, no falta mucho, voy a salir por esa puerta con Ana y Jairo. Y jamás, jamás volverás a vernos. Las palabras lo golpean en el corazón. Y una profunda tristeza invade su interior. Permanece de pie e inmóvil frente a la esposa, mientras las lágrimas brotan de sus ojos. Las cosas no van bien para el desgraciado funcionario. El abuso del alcohol, el juego y las mujeres culpan su conciencia, pero es la angustia la terrible. terrible soledad, lo que le provoca pánico. Lo abraza conmovida, decidiendo salvar el matrimonio en favor de la familia. Yocabed y Amram tienden una colcha sobre la cama. Se sientan en el lecho de su aposento. Yocabed, ¿es impresión mía o Miriam está interesada en Hugo? Yo también noto lo tímida que se pone cuando él está cerca. ¿Ella ya te confesó que le gusta? Miriam, imagínate, ella lo niega categóricamente, pero hoy no pudo disimular. Sí. Él me pareció un hombre galante también. Es un hombre discreto, pero noté las miradas entre ellos. ¿Y tú no pareces muy feliz por eso? ¿No querías un marido para tu hija? Ah, Yocabed, es evidente que quiero que Miriam se case. Y Ur es un hombre decente, honesto, es buena persona, es viudo. Pero... pero él no es fiel a nuestro Dios. Tú lo sabes, y es lo que me preocupa. Sí, lo sé, lo sé. Y ya hablé con Miriam sobre eso. ¿Pero no crees que Miriam sería capaz de cambiar las creencias de Ur? Ah. En Madián, Moisés reposa recostado en el estrecho catre que le sirve de cama. Desvelado, se levanta, dirigiéndose a la cocina, que comparte espacio con el salón comedor, utilizado para varios usos, y se sirve un vaso de agua. Yetro sale de su alcoba con una taza vacía en la mano y se sorprende al ver a su huésped. ¿Sin sueño? Vine por agua. Te pido disculpas por mi ausencia en la cena, pero hoy necesitaba reflexionar un poco. No tiene que disculparse. Claro que sí. Estas niñas son responsabilidad mía. Sus actos son como una extensión de mis propios actos. Si una de ellas falla, es porque yo fallé. A veces el jardinero de palacio me decía que podemos cuidar dos plantas de la misma manera. Puede ser que una dé frutos y la otra no. Mira esto, ¿quién me está dando lecciones ahora? Imagínese, señor. Solo creo que está siendo muy duro consigo mismo. Su hija se quiere casar como toda mujer quiere. Tal vez ella actuó de la forma en que la aconsejó su cabeza, pero... Eres un chico muy generoso. Los dos sabemos que Betania actuó de forma indigna. Si no fuera por Sípora, tú y yo estaríamos en una situación difícil ahora. Pero todo está bien ahora. Ella vino a disculparse conmigo y creo que podemos olvidarlo todo. Me gustaría mucho que así fuera. Pero conozco bien a mi hija. Moisés, si Betania vuelve a actuar de forma condenable, quiero ser el primero en saberlo. No creo que se vaya a repetir. Dios quiera. Vamos a dormir. Vamos. El joven termina la bebida y el anciano se retira. Buenas noches. Buenas noches. Es un encuentro espontáneo que resulta provechoso. El egipcio posa el vaso en la mesa y se acuesta en la humilde yacija, cubriéndose con una fina manta. Descansa cómodamente sobre un mullido colchón de lana y, a pesar de sentirse liberado por el despreciable suceso planeado por Betania, no puede olvidar el enfrentamiento con Zípora. Dime qué es lo que sientes. ¿Es odio? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer para agradarte? ¡Habla! Una cálida mirada que se convierte en deseo. Un arrebato sentimental que brota de improviso. Y de ahí a un beso suave, en el que apenas una leve presión de sus labios contra los de ella manifiestan lo que las palabras no pueden expresar. Al mismo tiempo, en el cuarto contiguo, la madianita recuerda la intensa experiencia que surge de su memoria. Incapaces de dormir, ambos evocan la espontaneidad de un desconcertante episodio que los mantiene desvelados en la noche, uniéndolos en idéntico pensamiento. De repente, sin comprender el motivo, Zípora reacciona y lo abofetea, marchándose ofendida. ¿Eso quiere decir que te gustó? Regresa encarándose. pero incapaz de reaccionar, vuelve a retirarse. Y así, rememoran con prodigiosa claridad escenas del inesperado suceso hasta altas horas de la madrugada. Pirrameses despierta muy temprano y en el harén Naila y Junet se maquillan con las hierbas. No puedo negar que los años me favorecen. Sería bueno cambiar años por adornos. Aquí están las piedras para adornar la peluca de la princesa, señora Junet. Sí, muchas gracias. Ya quiero que esto termine. ¿Dijo algo? No, nada. ¿Alguna noticia de Nefertari? Ella debe estar estudiando para ser sacerdotisa. ¿No fue por ese motivo que partió a Waset? Partió, pero ya deben estar aquí. Mi corazón de madre no se engaña, Karuma. Y muy pronto ellos estarán de vuelta. ¿Ellos? ¿Continúas confiada? ¿Crees de verdad que Nefertari volverá con el rey y será la futura gran esposa real? No tengo duda de eso, señora. Y yo la apoyo. Llega. Mamá. Nefertari. Karuma. Oh, hija. Mamá, estoy tan feliz por estar de vuelta. Se abrazan. Oh, mi querida. Sabía que ibas a volver. Te echaba tanto de menos. Yo también. Karuma. La abraza. Karuma, amiga, te extrañaba. Yo también, señora. Es muy bueno tenerla con nosotros. No les dije. Entonces, volviste al palacio. Mi mamá tenía razón, señora Naila. Mi lugar está aquí. Ay, hija. Qué bueno que finalmente entendiste eso. ¿Cómo te fue con el rey? Fue muy especial. Ramsés me dijo palabras lindas. Y me pidió matrimonio. Toma sus manos. Y dije que sí. ¡Ay, qué noticia tan maravillosa! Entonces estamos ante la futura señora del Alto y del Bajo Egipto. ¡Felicidades, hija! ¡Te lo mereces! Será la novia más linda de todo el reino. ¡Felicidades! Ramsés, su comandante y el sacerdote llegan a la sala de audiencias junto a un grupo de militares. Varios soldados hacen guardia en el recinto. Dos escribas copian manuscritos y un par de siervos esperan en lo alto del estrado. ¿Y mi madre? ¿Y Genutmire? Ya las mandé llamar, deben estar por llegar. Entran la reina y su hija. El soberano espera en el trono, mientras dos súbditos lo abanican, haciendo oscilar largas varas con flabelos de plumas en sus extremos. Las mujeres se detienen en la base de la grada. Prepárense para mi boda con Nefertari, la futura reina de Egipto. Por primera vez veo feliz al rey desde que ocupó el trono. Sonríe. Finalmente se va a casar con la mujer que ama. Es un alivio para mí como madre. Y para mí también como padre. Prometo hacer a tu hija la mujer más feliz del mundo, Basir. En Madian, Yerusha y Yaque barren el corral. Ay, ¿por qué estas ovejas se ensucian tanto? ¿No podían esperar a estar afuera en el pasto? Arte, Yerusha. Gracias a ellas tenemos que comer y vestir. Llega Moisés con su cayado en la mano. ¿Qué sucede aquí? ¿Estás bien? Estoy muy bien, ¿por qué? Sípora dijo que te sentías mal. ¿Que yo estaba...? Sí, creí que habías comido queso en mal estado también. ¿Y las ovejas? Ah, Sípora se llevó al rebaño y nos pidió que limpiáramos el establo. Se marcha sorprendido. ¿Y ahora qué pasa? Creo que Damarina realmente ve mucho más que nosotras, ¿de qué estás hablando? Ella vive diciendo que la agresividad de Sípora con Moisés no es agresividad ni nada de eso, que ellos dos se quieren. Y cuando una quiere, da patadas como Sípora se las da a Moisés. ¿Ah, nunca has visto una mula cuando se va a cruzar, que empieza a dar cosas, cosas y cosas hasta que el macho la cubre? ¿Qué tal que nuestra hermana es una mula? Deja que Sípora te oiga diciendo eso. No, no, habrá patadas hasta para mí, ya que eso no. Adira, Ada y Damarina se preparan para salir de casa. Papá, ya estamos listas. ¿Quieres algo de la aldea? No, hija, gracias. ¿Puedo ir con ellas? No. Tú te quedas. Tienes mucho que hacer aquí. Pero, papá, yo ya... No hay peros. Va a pasar algún tiempo antes de que vuelvas a tener permiso para salir de casa. Busca algo que hacer y reflexiona sobre tus acciones. Betania corre a su cuarto muy dolida. Bueno, ya volvemos. No vamos a tardar, papá. Vamos. Jethro anota su contabilidad en tablillas de arcilla. Ur se despide de su familia. ¿Por qué será que tengo la impresión de que vendrás a visitarnos con más frecuencia? No puedo visitar a mis seres queridos. Sí, pero ahora tienes un motivo más para volver. ¿Qué motivo, abuelo? Llega. Disculpen que entre así, pero la puerta estaba abierta. Miriam. Buenos días. Buenos días. Pensé que habías vuelto a palacio. Creí mejor dormir aquí mismo. Ayer me quedé hasta tarde distraído oyendo la voz más dulce del reino. Qué gusto verte de nuevo, Miriam. Entran. Vamos. Leila y su hermana. Abigail, qué bueno que ya estás lista. Vamos. Vámonos. Ah, esperen, yo voy con ustedes. También voy de salida. Besalel, te voy a echar mucho de menos. Yo también. Besa al nieto. Hasta la próxima, hijo. Y sé que será muy pronto, papá. Y abraza a Auri. Hasta más tarde, mi amor. La madre también besa al hijo y al marido. En el templo privado del palacio, Ramsés ora junto a Paser y Simut, que preparan el altar para el ritual. El sacerdote sostiene un recipiente con agua sagrada. Su majestad moja los dedos, lava las manos para purificarse simbólicamente y realiza una libación humedeciendo los pies del dios Amón. Los religiosos lo asisten, proporcionándole un paño para secarse. Seguidamente, le entregan una bandeja grande con uvas, manzanas, melocotones y dátiles para hacer el ofrecimiento. Nefertari desayuna con su madre. Pero la vida de sacerdotisa, la verdad, no era para mí. Yo te lo dije. Pero no me arrepiento de haber ido, mamá. El tiempo que pasé lejos de aquí hizo que reflexionara sobre mi vida y que pusiera mis sentimientos en el sitio correcto. Y ahora estoy segura de lo que quiero. Quiero estar aquí en el palacio, cerca de las personas que amo. Ay, usted nos hizo mucha falta aquí, ¿sabe? Nefertari, querida. Llega tuya con Genutmire. Qué bueno tenerte de regreso. Estamos muy felices por tu regreso. Ramsés está radiante. Gracias, señora. Él ya nos anunció su casamiento. ¿Ya? Debemos comenzar los preparativos. Ay, Polisis. Es mucha la emoción. Después de todo lo que sucedió en el pasado, espero que estés segura de lo que haces, Nefertari. Y no decepciones al rey. Su hijo es muy importante para mí, señora. Muy bien. Es de la felicidad del rey de lo que hablamos. Quédese tranquila. El rey será muy amado. A partir de ahora tendrás aposentos especiales en el harem, hasta la boda. Naila, por favor manda a preparar el cuarto. Yo me encargo. Junet. ¿Me acompañas, Karoma? La aparta discretamente. Ve, no creyó en mí. No permitió que Karoma preparara el cuarto antes. Ahora, por favor, hágalo rápido. Mi hija no puede esperar. Naila se incomoda. Como cada mañana, en el santuario, Paser vierte vino en una copa que entrega al rey. Y este la deposita a los pies de la estatua de la suprema deidad. Finalmente, recibe una fuente con frutos y hace lo mismo presentando las ofrendas para recibir el favor de las divinidades. En el harén. ¿Y mi papá? Todavía no lo he visto. Está ocupado con las ofrendas. Él fue al santuario con el rey, pero pronto podrás verlo. Sí, claro. Después hablaremos más sobre los preparativos de la boda. Ramsés quiere lo mejor de lo mejor. Junet, además de amigas, ahora también formarás parte de la familia. Será un honor, señora. ¿Nos vamos, Genutmire? Vamos. Las nobles se retiran y madre e hija quedan solas. Dime que no estoy soñando. Claro que no estás soñando. Se abrazan. Mientras los religiosos prenden el incienso, el joven faraón recita unas plegarias en voz baja para comenzar el nuevo día. Miriam y Abigail caminan en dirección a la obra. Leila y Ur las siguen a unos pasos por detrás. Comprometida. Eso mismo, mi amiga. Yo no podía creerlo. Y él insistió en ir a pedirle permiso a mi familia. Ay, Abigail, qué excelente noticia. Te mereces esta alegría, amiga. Tanto que esperaste este momento, ¿verdad? Muchas gracias, Miriam. De no ser por tu ayuda, él jamás me hubiera notado. Para nada. Claro que lo haría, con lo linda que eres. Yo solo les ayudé un poco. Los hombres son así, Abigail. Se tardan en darse cuenta de las cosas del corazón. Yo creo que algunas mujeres también tardan. O fingen no darse cuenta. Vamos, Abigail. Tenemos que discutir algunas cosas sobre tu compromiso. Sí. Las hermanas se apartan, dejando al joyero con la joven. ¿Te molestaría que te visitara la próxima vez que esté en la villa? ¿Visitarme? ¿Para qué? ¿Por qué? Me gusta tu compañía. Eres una joven muy bonita, agradable, inteligente. Tienes una voz suave, dulce, que no sale de mi memoria. ¿Y yo soy todo eso? Asiente. Muchos discreparían de tu opinión. Porque tal vez solo te conozcan superficialmente. ¿Y tú me conoces bien? Tal vez yo vea en el fondo de tus ojos más de lo que tú quieres revelar. El halago la desconcierta. ¿Abigail? Está lejos. Es que el camino a la fuente es por ahí y yo debo buscar agua para llevarla a la obra. Está bien. Buena jornada. Muchas gracias. Con permiso, tengo que irme. Su amiga regresa. Adiós. Y ambas se marchan. Leila queda con su suegro. ¿Será que la historia se va a repetir, suegro? ¿Qué historia? ¿De qué estás hablando? Amar a una persona con creencias y hábitos diferentes puede traer mucho dolor. Mire todo lo que Uri y yo pasamos. Ustedes aún continúan juntos, ¿no? Ella considera la pregunta con máxima atención. ¿Nos vamos? Sí. A Aarón con su familia en casa. No me resigno a que Nadab trabaje en la obra. Si es por Apuki, puedes quedarte tranquila. Yo cuido a nuestro hijo. No es solo por Apuki. El trabajo es demasiado pesado. Cuidaré de eso también, mi amor. Debes tener mucho cuidado con ese constructor. Olvidé su nombre. Es Apuki y no le tengo miedo. Si él se mete conmigo, ¿no tienes miedo? ¿Y el látigo? Él usa el látigo, ¿no es cierto? Yo soy como papá. Prefiero eso a agachar la cabeza. Nadab corre a abrir la puerta. Es el abuelo. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Y entonces, todos listos? Sí. Miriam fue a buscar agua y después nos va a encontrar allá. Vamos. Yo dejo a Eleazar y a Abiú en la cerámica. Y después a la obra, ¿no, papá? Sí, hijo. La madre se acerca al hijo mayor, muy preocupada. Mantente cerca de tu padre. Cualquier cosa habla con él. Y bebe bastante agua. No te preocupes. Venga, vamos, vamos, andando, andando. Vamos. Lo besa. Rápido, rápido. Y despide al marido. Eliseba los acompaña. Shalom, Eliseba. Shalom. Hasta la entrada de la vivienda. Nada más cerrar, la mujer junta sus manos en posición de súplica. Y al momento, uno de los bebés despierta, comenzando otra dura jornada de incesante faena. Cientos de ciudadanos circulan por las calles de Bir Rameses. Judith arregla la casa. Se acerca a un jarrón y toma la flor que su marido le entregó la noche anterior, dominado por la embriaguez. Apuki se levanta y entra al salón. Cambié las flores. La que me diste está en el centro. Quedó bonito. Frota la cabeza por la resaca. ¿Qué sucede? Traigo un fuerte dolor de cabeza. Se sienta y bebe un vaso de agua. La esposa parece feliz. Lo que pasó anoche me encantó. Fue bueno. La ignora. Ella se sienta. ¿Volvemos a la rutina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Recuerdas lo que pasó anoche? ¿Cuando llegaste a la casa? Desayuna. Rompí un florero, fui grosero, discúlpame. No. No fuiste grosero. ¿Llevaste el arete para que lo arreglen? Voy a llevarlo hoy. ¿Y su mujer dónde trabaja? En la cerámica. Ya te lo dije. En la cerámica. ¿Y hay más gente que trabaja ahí? Nefertari estrena dormitorio nuevo. No puedo creer que ahora tengo un cuarto solo para mí. Y esto es solo el principio. ¿Estás feliz? La madre. Ay, yo también. Mucho. La toma de las manos. Por este cuarto ya pasaron Maya, Teti. Pero los dioses no las querían como reinas de Egipto. ¿Quién es Teti? Ay, no lo sabes. Fue la prometida que Seti le eligió a Ramsés poco antes de morir. ¿Y por qué ellos no se casaron? Es muy sencillo, hija. Porque Ramsés solo se casaría contigo. Además, con esta muchacha, Ramsés tuvo una buena disculpa para escapar. Ella no paraba de hablar. Nadie la aguantaba en el palacio. ¿En serio? Y su voz, digamos, no era la más agradable. ¡Pobre mujer! ¿Pobre de quien tenía que oírla? No te imaginas lo insoportable que era. Ella conseguía transformar cualquier asunto en una pesadilla para los oídos. Y cuando digo pesadilla, me refiero realmente a un mal sueño, horrible, pésimo. Porque si hay algo en la vida que no me gusta es tener malos sueños cuando duermo. Ay, tú estás exagerando, mamá. No, te lo juro, no estoy exagerando. Bueno, debo reconocer que tenías razón en insistir en que iba a casarme con Ramsés. Nunca dudé de eso, hija. Incluso cuando dudabas entre Ramsés y Moisés. Yo prefiero no hablar de Moisés. Tienes razón. Yo tampoco. Lo que importa ahora es que con Ramsés, como rey, tendrás todo lo que mereces. Entra Paser. ¡Papá! ¡Hija! Y la abraza. ¿Estás enojado conmigo? ¿Yo? ¿Enojado? ¿Por qué habría de estarlo? No sé. Yo digo que quiero ser sacerdotisa, te pido ayuda, te pido que me lleves, me arrepiento y decido casarme. Es verdad, cometiste un error imperdonable. ¿Y cómo castigo? Tendrás que darme varios nietos. Ay, es tan bueno que estemos los tres aquí, juntos y felices. Los tres se unen con alegría. Adira, Ada y Damarina compran en el mercado de Madian y se acercan a un puesto de joyería. ¡Miren! ¡Miren! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? ¿No son lindas? Sí, lindas. ¡Mira! ¡Qué lindas! ¡Mira, qué bonitas! Son piezas confeccionadas por un joyero real de Egipto. ¿De Egipto? Sí. Adira prueba un collar. ¡Qué linda está son este! Son piedras muy diferentes. Mira. Debe verse linda en ti. Déjame ver. Se mira al espejo. Se te ve muy bien, mira. ¿Cómo se me ve este? Muy lindo. Está muy bonita. Sí. Y descubre el reflejo de Menahem escondido por detrás. ¿Saben qué? Ahora vuelvo. Voy a buscar los granos que necesitamos. No tardo. Bien. La chica se reúne con su amado en una callejuela trasera. El joven la sorprende por detrás. Estaba angustiado. Creí que no te vería más. Es lo que deberíamos hacer. Ya te lo dije, no podemos continuar así. Es inútil, Adira. No vamos a lograr estar lejos uno del otro. Yo te amo. Yo también te amo, pero es que... La besa y ella le corresponde. En el palacio, Nefertari entra en la sala de audiencias. Ramsés baja del trono a recibirla. ¿Y entonces? ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¿O vas a huir una vez más? Tal vez huya. Para ver si me buscas de nuevo. Yo iría hasta el fin del mundo de ser necesario. Voy a comenzar a creer que me amas, Ramsés. Y para que nadie más dude eso en todo Egipto o en cualquier otro reino, construiré dos estatuas, una mía y otra tuya, lado a lado, del mismo tamaño, para que todos sepan lo importante que es la reina para mí. Voy a mandar levantar templos en tu honor y una tumba como ninguna otra. ¿Qué te parece? Queda impresionada. ¿Qué me parece? Déjame ver. Estaba aquí pensando. Y creo que te amo también. Él la alza y gira dando varias vueltas sobre sí mismo mientras la besa. Moisés y Zípora atienden el ganado que pasta muy cerca de la casa. Ella está sentada sobre una prolongada loma de tierra de escasa altura. Su compañero se acerca, sentándose a su lado. Entonces estoy indispuesto. Después de lo que pasó ayer, pensé que tú necesitabas recuperarte. ¿Estás hablando de nuestro beso o de tu hermana? Eres muy petulante, ¿sabes? Y tú te ves aún más linda cuando te enojas. Se levanta. ¿Qué buscas aquí? ¿Atormentarme? No. Solo vine a hacer mi trabajo. Pastorear y domar fieras. Eres insoportable, Moisés. Mantente lejos de mí antes de que pierda la paciencia de verdad. Coge su vara y se aparta enojada. Pareciera que bien quisiera aprovechar cualquier motivo para desatar su ira. Mientras se aleja un buen trecho, sentándose en otro montículo distante, él queda junto al rebaño, sin dejar de mirarla. Ella evita el contacto visual y el príncipe sonríe por el trato déspota que le dispensa. Fin del capítulo 67.